Da Plus. Latinos FM, evolucionamos contigo. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Saludos, gracias por acompañarnos. Comenzamos el Café Mañanero. Saludo muy especial donde quiera que se encuentre, en su lugar de trabajo, en su residencia, en hospitales, clínicas. A esta hora también en su vehículo. Gracias por llevarnos. El Café Mañanero, un repaso de la actualidad que nos lleva por la inmigración, la actualidad en España, América Latina, el mundo y los deportes, el entretenimiento en general. El Café Mañanero. Visita nuestra web en internet latinosfm.es. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. De 8 a 10 de la mañana, de lunes a viernes por Latinos FM. Dirige y presenta Jorge Rivera. Escuchas El Café Mañanero. Temperatura 10, sí, 10 grados centígrados en Valencia y Barcelona. En Madrid un poco de más frío, 2 grados. Al menos así empezamos la jornada correspondiente a este jueves 27 de marzo. Gracias por acompañarnos. De inmediato vamos a repasar la actualidad. Luego de la información del tiempo, las temperaturas que nos acompañan en las principales ciudades de España, damos cuenta también de la cotización del euro respecto al dólar. 1.07, el euro respecto al dólar, se mantiene en comparación con la jornada anterior. Entre tanto, el petróleo en el mercado internacional se cotiza en $73.61, tendencia al alza. Comenzamos el Café Mañanero dando cuenta de las noticias más importantes en materia de inmigración. Y lo hacemos a nombre de Iqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Entre a iqualo.com, descargue la aplicación y empieza a disfrutar las ventajas del primer neobanco para inmigrantes en Europa. ¿Qué implica? Por ejemplo, abrir una cuenta bancaria con el pasaporte. Además, acceder a microcréditos, préstamos. Todo esto en condiciones especiales. Y atención, un gran stock de coches. Puede hacerse usted con una furgoneta por solo 189 euros al mes. Rentar, sí, un vehículo. Iqualo. Escuchas El Café Mañanero. Abrimos la actualidad. El Supremo ha dado 10 días al gobierno para hacerse cargo de 1 millar de menores inmigrantes no acompañados acogidos en Canarias. Por otra parte, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha destacado que España gestiona la inmigración irregular con prevención en origen, control, disuasión y cooperación internacional. Diariamente también estamos compartiendo las reacciones de los funcionarios implicados en la inmigración. Hoy tenemos para destacar que el presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha dicho este miércoles que el auto de medidas cautelares del Tribunal Supremo, que obliga al Estado a hacerse cargo de 1 millar de menores migrantes solicitantes de asilo, confirma su dejación de funciones. Más adelante aquí las declaraciones del funcionario. Y seguimos dando cuenta de la actualidad a escala también a nivel internacional en lo que tiene que ver con inmigración. Hay polémica en los Estados Unidos porque en las últimas horas el gobierno de Donald Trump ha propuesto revisar los perfiles en redes sociales de quienes solicitan la residencia permanente, conocida como la Green Card, y ya viven legalmente en Estados Unidos. Este plan ha sido fuertemente criticado por considerarse un ataque a la libertad de expresión. Vamos a escuchar a propósito análisis sobre este particular. Repito, polémica propuesta del gobierno de Trump, revisar las redes sociales de los solicitantes de residencia permanente. De manera que no solamente están preocupados en los Estados Unidos los inmigrantes que están en situación irregular, sino también quienes incluso tienen los papeles. Es el panorama de la inmigración. Avanzamos en el Café Mañanero con otras noticias del día. Escuchas el Café Mañanero. Más actualidad en el Café Mañanero para destacar. Precisamente, seguimos pendientes de las nuevas políticas de los Estados Unidos, las que pone en marcha el presidente Donald Trump. En esta oportunidad ha anunciado aranceles del 25% a los coches fabricados fuera de los Estados Unidos. Por cierto, siguiendo con las políticas de los Estados Unidos, una multinacional india ha suspendido la compra de petróleo a Venezuela tras el anuncio de Donald Trump de imponer aranceles a países que financien el régimen de Maduro. Esa es la actualidad en el Café Mañanero. Pasamos también a dar cuenta de las noticias más importantes en el plano nacional. Hoy la noticia tiene que ver con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que acude a París a una nueva cumbre sobre Ucrania, marcada por las gestiones de paz. A la reunión convocada por el presidente Emmanuel Macron de Francia, asisten también el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. París ya albergó una reunión de líderes para tratar este asunto el pasado 17 de febrero. Ante un posible acuerdo de paz general, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha reiterado su rechazo categórico a cualquier pacto que implique ceder territorio ucraniano, posibilidad que Trump había insinuado como parte de un eventual pacto con el Kremlin. No somos un territorio intercambiable, sino un pueblo que elige ser libre, ha dicho Zelensky. París ya albergó una primera reunión de líderes para tratar este asunto el pasado 17 de febrero y el primer ministro británico, Keir Starmer, convocó otra en Londres el 2 de marzo. Son las inquietudes que rodean los acuerdos entre Estados Unidos y Rusia para poner fin a la guerra en Ucrania, es decir, para la paz. Seguimos en el Café Mañanero dando cuenta de otros asuntos. Pasamos también a lo que tiene que ver con los deportes. Anticipo del Café Mañanero. Escuchas el Café Mañanero. En deportes, atención, tenemos novedades. La Real Federación Española de Fútbol ha destituido a María Tato, directora de la candidatura del Mundial 2030, por la polémica de las sedes. Recordemos que Vigo se ha quedado por fuera, que se pretende incluir a Valencia. Hay inquietud al respecto. Por otra parte, también hay novedades en el ciclismo y el atletismo. La UCI está a punto de ampliar la participación en las grandes vueltas a 23 equipos. Por cierto, tenemos que hablar también de la Vuelta a Cataluña o Volta a Cataluña. Juan Ayuso, corredor español de apenas 22 años, se impuso en la etapa reina. Final en alto, venció a Roglic, uno de los grandes del pelotón internacional. Juan Ayuso, por cierto, más adelante estaremos dando cuenta cómo van los latinoamericanos en la ronda de una semana que sirve de antesala también para las grandes de Europa, como es el Giro de Italia, el Tour de Francia y la Vuelta a España. por otra parte, las atletas tendrán que pasar un test genético para competir en categoría femenina desde el próximo mundial. Y vamos al fútbol porque el Barcelona y el Osasuna se ponen al día en el calendario. Hay un partido pendiente que se va a jugar hoy. Y ya este viernes empieza la fecha número 29 de la Liga Española. Les tenemos toda la información aquí en el Café Mañanero. Gracias por seguirnos. Es la actualidad. En la agenda de espectáculos, presten mucha atención, se viene una gira de conciertos este mes de abril que mucha gente está esperando. Se trata de la gira del Binomio de Oro. Viene con todos sus éxitos, poniéndole banda sonora a esta primavera. El Binomio de Oro estará pasando por ciudades como Gran Canaria, Mallorca, Valencia, Pamplona, Lleida, Madrid. Esto en lo que tiene que ver con España. Pero también estará actuando en París, en Milán, en Ámsterdam, entre otras ciudades. Tour Binomio de Oro 2025. Nos vamos a quedar precisamente con las canciones del Binomio de Oro. Gracias por acompañarnos. Feliz día para todos. Sí, efectivamente es el Binomio de Oro. Hoy tengo en mi corazón. El Binomio de Oro, que llega con canciones románticas, tiene un repertorio muy extenso con el cual ha conquistado a toda América Latina y a muchas generaciones. Pues esta primavera nos estará visitando. En el caso de Valencia, se estará presentando el 20 de abril en la Sala Madison, calle Polideportivo número 23, Massanassa. Atención, las entradas físicas las pueden adquirir en los restaurantes Mi Gente Colombian Food, Patacón Tostao, Tropicalísima, El Placer de la Fruta, y también en El Cafetero, frente al puerto de Valencia. El Binomio de Oro con Israel Romero, su hijo Israel David. Sí, padre e hijo. Es la nueva generación del Binomio, con la calidad de siempre, también siempre innovando. Y los éxitos que te enamoran, como esta canción que estamos escuchando, ¿Cómo negar tus besos? Es el título de la canción. Igualmente estará interpretando en el barco de esta gira de conciertos Olvídala, Un Osito Dormilón, y así un repertorio romántico y alegre. Recuerda, gira del Binomio de Oro 2025. La revolución para reducir todo tipo de manchas. Nivea Lumino 630 Sellón, Valencia y Alicante en una sola señal. Latinos FM, la más popular. En DAB Plus. En DAB Plus. Visita nuestra web en internet latinosfm.es. Latinos FM, más de 17 años junto a ti. Ahora, la primera emisora latina en transmitir en radio digital. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. ¿Qué pasa en materia de inmigración? Pues vamos al repaso de las noticias más importantes. Visita nuestra web en internet latinosfm.es. Instagram somos latinosfm.es. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. En materia de inmigración tenemos para destacar varias noticias. La primera es que la sala del contencioso administrativo del Tribunal Supremo ha aceptado una medida cautelar solicitada por el gobierno de Canarias para que en un plazo improrrogable de 10 días el gobierno español se haga cargo de 1 millar de menores inmigrantes no acompañados que son acogidos actualmente por la comunidad autónoma. El tribunal requiere a la administración del Estado que garantice el acceso y la permanencia en el Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional de aquellos menores, actualmente con cargo a los servicios de protección de menores de la Comunidad Autónoma de Canarias, que hayan solicitado protección internacional o hayan manifestado su voluntad de solicitarla. Y sobre este particular tenemos reacciones porque el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha dicho tras conocer el auto que Canarias tiene la razón, que le está dando la razón. Y se confirma así su dejación de funciones. Escuchemos al funcionario. Que hemos recibido del Tribunal Supremo y es la aceptación de las medidas cautelares que Canarias tuvo que presentar para proteger los derechos del menor, sobre todo para aquellos que son susceptibles de asilo o de protección internacional. Todo es una gran noticia en primer lugar para esos menores. Esos menores que durante mucho tiempo han visto día tras día vulnerado su derecho a tener una atención por parte del Estado, dado que su condición de asilo o protección internacional pues lo requerían. El auto viene a ratificar que lo que Canarias lleva demandando durante más de un año, pues teníamos razón. Es decir, veníamos diciendo la imposibilidad de poder atender a los menores, la vulneración de los derechos, la vulneración por parte del Estado de su deber de solidaridad y en este caso, como ha dicho el Supremo, de acoger. Yo ahora les leeré un pequeño párrafo porque es muy, muy desde luego, descriptivo de la situación y, por lo tanto, pues una vez más, otra alegría, ¿no? Alegría después de la del decreto, pues una vez más una alegría más que ha sido la de ratificar que efectivamente las legítimas aspiraciones y reivindicaciones de Canarias estaban fundadas en derecho, eran justas, eran morales, eran necesarias para proteger al menor. Y yo, si les parece, leo en esta pieza de medidas cautelares la actual situación. Estos menores no acompañados, solicitantes de asilo, se encuentran a cargo exclusivamente del Sistema de Protección de Menores de la Comunidad Autónoma de Canarias, comunidad recurrente, sin que conste a la sala que se haya puesto a disposición de los mismos los recursos, programas y mecanismos propios de este sistema de acogida para los solicitantes de asilo a cargo de la Administración del Estado. Sistema al que estos menores tienen pleno derecho y cuya implantación efectiva se revela, además de imprescindible, para corregir la actual situación de hacinamiento en que estos menores, y según resulta notorio, se encuentra abiertamente incompatible con el interés superior del menor que resulta obligado a proteger. Pues por esta circunstancia y otras más que en el auto detalla el Supremo de la petición de cautelar que pedimos, el Supremo al final ha determinado que efectivamente las legítimas reclamaciones de Canarias para proteger el superior interés del menor pues estaban lo suficientemente justificadas como para dictar esta medida cautelar. Fernando Clavijo, presidente del gobierno de Canarias. Pasamos también a otras noticias en materia de inmigración. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha asegurado que España tiene claro que los esfuerzos de todos deben centrarse en desarrollar una política migratoria preventiva basada en la cooperación con países de origen y tránsito con fines preventivos. Es prioritario y apoyarnos mutuamente y aunar esfuerzos porque solo así será posible lograr una migración legal, ordenada y segura. Grande Marlaska ha mantenido una reunión con el director ejecutivo de Frontex, Hans Leintjes, a quien ha insistido en la necesidad de revisar el actual reglamento que regula la actuación de esta agencia para dotarla de mecanismos de cooperación con terceros países de origen o tránsito de la inmigración irregular, dice una nota que ha publicado el Ministerio del Interior. Seguimos pendientes de la inmigración también a escala internacional, lo que pasa al otro lado del Atlántico. La noticia es que en las últimas horas el gobierno de Donald Trump ha propuesto revisar los perfiles en redes sociales de quienes solicitan la residencia permanente, conocida como la Green Card, y ya viven legalmente en Estados Unidos. Este plan ha suscitado fuertes críticas por considerarse un ataque a la libertad de expresión. Y sobre este particular, escuchemos las declaraciones, el análisis en que están haciendo diversos medios de comunicación, NTN 24, canal que recoge mucha información de América Latina a nivel internacional. Bueno, ayer recogía las declaraciones de Omar Grajales, director nacional de Asuntos Públicos para la Iniciativa Libre, a propósito de la idea de Donald Trump de que se revisen las redes sociales de los inmigrantes que residen en los Estados Unidos y que tienen tarjeta de residencia. Bien, precisamente el análisis dentro de las redes sociales de la gente que aspiraba a una visa y llegar a Estados Unidos. Esa persona que cometió ese acto terrorista en ese momento, de apellido Malik, una mujer, precisamente cuando testificaron agentes del FBI frente al Congreso, dijeron: si hubiéramos tenido la oportunidad de examinar esas redes sociales, probablemente hubiéramos evitado esta masacre. ¿Por qué? Porque antes de emigrar a los Estados Unidos, ese caso, esa mujer particularmente, había puesto en sus redes sociales su apoyo a ISIS y precisamente todo su malestar hacia los Estados Unidos. Ese es un solo caso. Si 2 millones de personas, como dicen, se verían afectadas, creo que no se verían afectadas. Quería yo, más bien lo vería desde este ángulo. Son los más de 360 de millones americanos que vivimos en este país, tanto los que somos ciudadanos, tanto los que están en el proceso de ser ciudadanos y tanto los que están indocumentados, que se beneficiarían precisamente de saber quiénes están viviendo en el país, quiénes desean venir al país y quiénes desean tener una migración permanente en el país. Si usted no tiene nada que ocultar, nada que temer, ¿cómo por qué le va a preocupar que le revisen las redes sociales? Y la última, y concluyo con lo siguiente, me parece interesante cuando dicen abuso a la libertad, y yo me pregunto, ¿estas personas viajarán en avión? Y si viajan en avión, ¿tienen presente que cuando su maleta, donde llevan su ropa interior, por rayos X lo ven los oficiales? O sea, ya esto sucede, por ejemplo, cuando revisan la maleta. ¿Por qué? Que no le revisen las redes sociales. ¿Qué esconde si tiene tanto nerviosismo, no? Estas son las voces que defienden la medida. Escuchemos ahora a Patricia Sosa, analista que pertenece al Partido Demócrata. Seguridad nacional, pero ¿qué quieren decir, no? Entonces se tienen que meter en el tema de la primera enmienda y de la libertad de expresión. Te diría que es interesante porque si eres un terrorista, no creo que vayas a estar haciendo tus interacciones en Facebook o en Instagram, ¿no? Si estás tratando de crear una impresión de que estás casado cuando no estás casado, que es uno de los argumentos que he leído que están usando, pues sería ideal, porque todo lo que tienes que hacer es crear esta impresión de que te casaste en tu Facebook y en tu Instagram, y entonces te van a creer. Entonces es como un poco ineficiente y no es claro si van a poder lograr los objetivos que están buscando, sino crear un obstáculo burocrático para poder obtener la visa, y mucho abuso discrecionario. Ahora, el último punto es la realidad del Information Age. Todos tenemos que estar conscientes que esto no es sorpresivo. que lo que pongas en las redes sociales puede ser público y ahora te lo están pidiendo, así que creo que es un llamado a entender lo que estas plataformas significan en nuestra vida y qué tipo de información debemos estar compartiendo en estas plataformas. Ahí están las voces sobre esta polémica propuesta del gobierno de Trump, revisar las redes sociales de los solicitantes de residencia permanente. Avanzamos en el Café Mañanero, lo hacemos también con otras noticias que aparecen en el contexto de la actualidad, pero no dejamos las medidas, las nuevas medidas del gobierno de los Estados Unidos que siguen siendo polémicas. Escuchas El Café Mañanero. El conglomerado multinacional indio Reliance suspendió la importación de petróleo de Venezuela tras el anuncio de Estados Unidos de imponer aranceles del 25% a los países que financien al régimen de Nicolás Maduro mediante la compra de crudo, según fuentes citadas por la agencia de noticias Reuters. Esto en lo que tiene que ver con las noticias más importantes del día. También destacamos una reunión en la que va a participar el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Esta reunión se va a llevar a cabo en París. Se trata de una nueva cumbre sobre Ucrania marcada por las negociaciones de paz. A la reunión convocada por el presidente de Francia, Emmanuel Macron, asisten también el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Recordemos que París ya acogió una primera reunión de líderes para tratar este asunto el pasado 17 de febrero. Por su parte, y a su llegada a París, Zelensky ha mostrado su confianza en que Estados Unidos garantice un alto el fuego sin condiciones, pese a que Moscú exige el levantamiento de ciertas sanciones a cambio de la aprobación de una tregua en el Mar Negro. Ante un posible acuerdo general, Zelensky ha reiterado su rechazo categórico a cualquier pacto que implique ceder territorio ucraniano, posibilidad que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, había insinuado como parte de un eventual pacto con el Kremlin. No somos un territorio intercambiable, sino un pueblo que elige ser libre, ha dicho el presidente ucraniano. Vamos a los deportes. Tenemos mucha actividad, tenemos muchas novedades. Está listo Adolfo Jiménez del Río, que nos comparte el adelanto de Latino Deportes. Comenzamos con la Liga Española, porque esta noche tenemos un partido aplazado entre el Fútbol Club Barcelona y el Osasuna, 9:00 p.m, en el Estadio Olímpico de Montjuïc, y en donde el líder se juega un partido importante ante el equipo que se encuentra en la clasificación número 14. Eso sí, el gran ausente será Rafinha, que viene de perder en el día de anteayer ante la selección argentina con la suya, Brasil. Continuamos con el ciclismo, porque emociones en el ciclismo en los que hemos tenido en el día de ayer. Por un lado, la Volta a Cataluña, y en donde los latinoamericanos parece que están cogiendo forma y están luchando por esa clasificación, entre ellos Richard Carapaz y Egan Bernal. Eso sí, la gran sorpresa o el gran fenómeno en este momento es el español Juan Ayuso, a sus 21 años, demostrando que es promesa del ciclismo español. Continuamos con la semana Coppi y Bartali, donde también un latinoamericano está luchando por el top 10, y se trata del colombiano Brando Rivera en la posición séptima. Pero tuvimos una clásica durísima, la de Brujas Panea en Bélgica, y en donde Juan Sebastián Molano, el colombiano, se llevó este título. Impresionante sprint en el cual supo que sus piernas eran tan fuertes para llevárselo y ser campeón. Y tenemos la lista de clasificados directos al Mundial, al que se ha sumado nada menos que la selección argentina, goleando a Brasil 4-1. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes, incluyendo el Master de Miami, que se jugó esta madrugada en Estados Unidos. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Por otra parte, la UCI, la Unión Ciclística Internacional, está a punto de ampliar la participación en las grandes vueltas. Estamos hablando del Giro de Italia, el Tour de Francia y la Vuelta a España. Ampliar el número de equipos participantes a 23. Actualmente es de 20. Y por otra parte, también tenemos novedades en el atletismo. Las atletas, escuchen bien, las atletas tendrán que pasar un test genético para competir en categoría femenina desde el próximo mundial. Y la noticia de última hora en lo que tiene que ver con el fútbol español también, que la Real Federación Española de Fútbol ha destituido a María Tato, directora de la candidatura del Mundial 2030, por la polémica que se ha generado con las sedes. Se han excluido algunas ciudades y se anuncia el nombre de otras. Estos cambios, entonces, se han cobrado la cabeza de María Tato. Más adelante en Latino Deportes estaremos ampliando esta noticia. Es el Café Mañanero, es el repaso de la actualidad. Nicky Cuervo, a continuación, nos adelanta el contenido también de las noticias del mundo del espectáculo. Buen día, y estos son los titulares de las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. Napster renace vendido por 207 millones para convertirse en una plataforma social de música. Yolanda Saldívar solicita libertad condicional a 30 años del asesinato de Selena Quintanilla. La Pasión de Cristo 2 ya tiene fecha del rodaje. Mel Gibson vuelve con una visión épica de la resurrección. Marvel sacude al MCU. Robert Downey Jr. regresa como Doctor Doom en Vengadores Doomsday. Lady Gaga regresa con The Mayhem Ball, gira mundial y concierto gratuito en Brasil. Joaquín Sabina se despide con hola y adiós, no tengo cuentas pendientes. Y en los homenajes musicales del día, celebramos el nacimiento de Mariah Carey y Fergie. Esto y mucho más en las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. Gracias, Nicky. Es la actualidad en el Café Mañanero. En breve se estarán incorporando también nuestros compañeros Carlo Angulo. Y bueno, alguna sorpresa que tendremos. Asimismo, tendremos el apartado de la asesoría jurídica con la abogada Luz Piedraíta. Sí, hoy de una forma especial. Es el Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Pero ahí tenemos a Tito Nieves, aquí cantando junto a Daniela Dancork, que es una cantante peruana. Y la verdad es que una canción que está muy bien, pero no sabemos qué pasa, se graba y nada se convierte en éxito. De tal manera que queda la reflexión, el hecho de que no se convierta la canción en éxito, de que no tenga el impacto de otros tiempos, no quiere decir que la canción no tenga calidad. Simplemente que le está costando a los géneros tropicales. Está pasando con la salsa, está pasando con el merengue, está pasando con la bachata. Por ahí alguno que otro que hacen, sobre todo estos artistas ya de talla internacional, por ejemplo, Romeo Santos. Lo mismo pasa con el vallenato. Si no es Carlos Vives, si no es Silvestre Dangón, no hay un éxito. Y en el apartado de la salsa incluso le está costando hasta Marc Anthony. Sí, es una especie de estancamiento que hay en los géneros tropicales. Se mantienen, no podemos decir que estén desapareciendo, sino que por lo menos estamos observando un fenómeno impresionante que es el de la música urbana, que parece que lo está acaparando todo. Y los demás géneros están ahí, pero se observa que no aparecen nuevos éxitos. Tenemos ya las 8 de la mañana, 58 minutos. Avanzamos en el Café Mañanero. Lo hacemos ahora con el monólogo de actualidad. Y también Adolfo Jiménez del Río por aquí nos trae por acá un segmento muy importante. Se trata del tema político del día. Adolfo Jiménez del Río. En el tema político del día tenemos los aranceles de Donald Trump que han puesto en problemas a China y a los aliados petroleros del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Y es que la decisión del gobierno de Estados Unidos de imponer aranceles secundarios del 25% a los países que compren petróleo o gas de Venezuela pone en la mira a sus aliados y a sus socios, especialmente a uno muy grande, a China, el principal comprador de crudo de la nación suramericana, que ya ha pedido a Washington que deje de interferir en los asuntos internos de Caracas. Y es que de acuerdo a datos de las aduanas chinas, Venezuela vendió el año pasado 1,4 millones de toneladas métricas de petróleo a China, convirtiendo al país caribeño en el duodécimo mayor importador de crudo al gigante asiático. Asimismo, un análisis del Departamento de Energía de Estados Unidos reportó que China recibió el 69% de los exportadores de crudo de Venezuela como parte de sus acuerdos de petróleo por préstamos y de evasiones de sanciones antes del 2023. Asimismo, también indicó que es el país asiático quien ha brindado asistencia técnica a Venezuela a través de la Corporación Nacional de Petróleo de China. Y en el tema político del día nos preguntamos, con esta indisposición de China con respecto a la interferencia de Estados Unidos con aranceles, ¿podríamos decir que nuevamente se entra a una guerra comercial en la cual están en juego quizá los tratados comerciales que ya tiene Estados Unidos con China y otros países socios? Y también nos preguntamos, ¿esto que ha salido a relucir en este momento tan importante de guerra comercial podría demostrar por qué Nicolás Maduro se mantiene en el poder en el régimen dictatorial de Venezuela? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. En el tema de conversación tenemos, atención, lo que ha decidido la Corte finalmente en los Estados Unidos. Ha rechazado el pedido de Donald Trump de invocar la ley de 1798 y así detener y deportar rápidamente migrantes venezolanos acusados de ser del tren de Aragua. Por otra parte, hoy se destacan unas declaraciones del senador republicano Rick Scott, unas declaraciones que entregaba al canal NTN 24 sobre su carta a Donald Trump y los migrantes venezolanos en el estado de la Florida. Dice el señor Scott que Maduro es una amenaza para el pueblo de Venezuela y para la seguridad nacional de cualquier otro país en América Latina. Yo creo que con las medidas que está tomando Donald Trump contra Nicolás Maduro, ahora sí, más o menos, se parece Trump a la idea que se tenía de el presidente estadounidense, bueno, en aquel entonces candidato, ¿no? Era por lo menos lo que se esperaba de Donald Trump contra Nicolás Maduro, porque como ya lo citábamos al principio, Trump ha anunciado aranceles de hasta el 25% para aquellas empresas o países que compren petróleo a Venezuela. Y ya encontramos hoy la primera reacción. Se trata de una multinacional india que ha suspendido la compra de petróleo a Venezuela tras el anuncio de Trump de imponer entonces estos aranceles que financian al régimen. Empieza a dar resultados. Me pregunto si este puede ser un oxígeno para la oposición que está un poco agazapada. Cualquier acción que conlleve a someter al dictador Nicolás Maduro vale, porque significa que aflora la esperanza para el retorno de la democracia en Venezuela. No podemos olvidar que Nicolás Maduro se robó las elecciones y se las robó no solamente a Edmundo González y a Corina Machado, se la robó al pueblo venezolano, que fue el que votó, el que eligió un gobierno diferente, pero en virtud del régimen que impera en ese país, continúa el chavismo, continúa la dictadura de Nicolás Maduro. Es nuestro tema de conversación, nuestro monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Ya está por aquí Carlos Angulo, que precisamente nos trae el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Damos paso inmediatamente a Carlos. Carlos, buenos días. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes de El Café Mañanero en este jueves 27 de marzo. Recordamos que el día de hoy en el calendario se está conmemorando el Día Mundial del Teatro. Es así como el 27 de marzo es un día de suma importancia para las artes, a la vez también para la ciencia. El 27 de marzo es conocido por ser el Día Internacional de las Ciencias Médicas. Entre los aniversarios que encontramos un día como hoy, entre las personalidades más importantes, tenemos a la reconocida presentadora, actriz y cantante brasileña Xuxa. Xuxa nació un día como hoy, un 27 de marzo, pero de 1990.